103.9. Como tantos otros barrios de nuestra ciudad, el barrio La Cantera sigue luchando y resistiendo la orden de desalojo que pretende destruir el barrio y dejar en la calle a más de 100 niños y niñas. Si la Cámara de Diputados no aprueba antes del 5 de diciembre la expropiación, las familias serán desalojadas. Hablamos con Zulma, vecina y delegada del barrio. Somos 39 familias, nuestro cartel es no nos saquen, no al desalojo, sí a la expropiación. Pónganse en nuestros lugares, que no tengan dónde estar, dónde poner sus chiquitos. Hoy por hoy estamos peleando por una expropiación. Fuimos a Carlotto, que en su momento era un senador. Y Carlotto nos prometió que nos iba a hacer la ley de expropiación. Sacaron la ley de expropiación, pero para la canchita Fútbol Club y para nosotros no. El Senado sacó una ley de expropiación y que está en media sanción. Y ahora yo les rogaría a todos los diputados y todos los que me puedan escuchar que sí se vote a la otra media sanción para que nosotros nos podamos quedar y podamos tener un lugar donde estén nuestros chicos. Porque si no tenés un lugar donde están, es como que te estuviesen sacando todo. Además no pedimos nada, pedimos nuestros derechos. Y no estamos pidiendo una vivienda, estamos pidiendo tierras. Si el juez nos dio como un ánime al decirnos que hasta el 5 de diciembre no nos van a sacar. Pero hasta eso tenemos que tener la otra media sanción, que tendríamos una sanción completa y que el gobernador no nos vete tampoco. Queremos también pedirle al gobernador de sí que no nos vete, que no nos saquen. Nosotros pedimos esta ley de expropiación porque nosotros hace 7 años vivimos acá. Los nenes nacieron, crecieron. Es un hábitat para ellos natural. Tenemos la escuela, tenemos la salita, tenemos el hospital cerca. El presidente del Senado de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, ante el inminente desalojo judicial del barrio, asumió el compromiso con los vecinos a evitar el desalojo impulsando y dando media sanción en el Senado al proyecto de ley de expropiación del barrio a favor de los vecinos y gestionando la media sanción en la Cámara de Diputados. El juez Dip, ante la media sanción, suspendió el desalojo hasta el 5 de diciembre para que sea tratado el proyecto en la Cámara de Diputados. En apoyo a la expropiación del barrio La Cantera, Pérez Esquivel y el SERPAG, el Foro de Niñez de La Plata, la Asociación Internacional de Habitantes, la Secretaría de Niñez y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, entre otras organizaciones, presentaron pedidos de tratamiento urgente del proyecto a la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados. Por derecho, justicia, equidad y coherencia, exigimos la media sanción de la Cámara de Diputados que evite el desalojo y la desaparición del barrio La Cantera.